Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a bordo en la nave del rock en una edición especial de lunes por la tarde. No es usual que yo me conecte por la tarde y se me ocurra tomar el control de esta nave y llevarlos por los diferentes confines de la música, pero es que hoy ameritaba. Cuando me desperté esta mañana me di cuenta que había un suceso, una efeméride sumamente importante que no podía dejar pasar por alto y por ese motivo me motivé, valgase la redundancia, hacer este programa especial con dos grandes bandas del grunge. Una época que usted y yo tal vez vivimos en los años 90. Justamente un día como hoy, dos grandes exponentes del grunge estarían falleciendo. Por un lado, Kurt Donald Cobain falleció un día como hoy, 5 de abril de 1994, a sus 27 años. Y por otro lado, también un día como hoy, 5 de abril, pero del 2002, Layne Staley, vocalista o co-vocalista también de una gran banda que sin duda alguna usted habrá escuchado en sus rolas de salidas por los bares del rock and roll y todo lo que enmarca esta vida del grunge, que por supuesto es Alice in Chains. Así que vamos a tener música de estas dos bandas durante esta próxima hora. Es un vuelo corto, es un vuelo charter, es un vuelo especial que, pues bueno, espero que usted me acompañe el tiempo que pueda. ¿Le parece? Y si no, pues bueno, también existe la caja negra de la nave del rock, que es un link que yo les dejo en mis redes sociales para que usted en cualquier momento acceda a este programa en el lugar donde se encuentre, en el momento que se encuentre y a la hora que se encuentre. No hay problema. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Eso está muy bien. Estamos en vivo en este momento generando esta señal. 3:01 de la tarde. Ya por acá en el chat llega esperando a Nirvana. Ah, por aquí ya hay alguien del Team Nirvana. Llega por acá. Carlos América, un gran abrazo. Chévere que estés por aquí conectado. Y los chicos en el WhatsApp también están acá esperando a ver qué canciones destapamos de estas dos grandes bandas, de Nirvana o Alice in Chains. Empecemos hablando justamente de la banda con la que vamos a iniciar este recorrido musical. Empecemos a hablar de Nirvana, del sonido de Seattle. Estas dos bandas, a pesar de que nacieron en la década de los 90, tienen mucho en común. Tanto en común que el vocalista de las dos bandas decidió, por cuestiones de la vida, número uno, pues acabar con ella. En este caso, pues los dos murieron en unas condiciones bastante confusas. Al día de hoy, se presume que Kurt Cobain fue asesinado. Hasta el día de hoy siguen esas teorías de conspiración y lo seguirán dando. ¿Cómo será esto tan extraño que de Elvis Presley todavía se sigue hablando y que el man estaba vivo y todo el tema? Lo mismo va a suceder con este señor, que un día como hoy tomó esa decisión, según lo que está en los reportes oficiales, de encañonarse un arma y disparar. Estamos hablando, por supuesto, de Kurt Cobain. Integrante, pues, por supuesto, de una de las bandas más, pensaría yo, más poser, de las personas que de pronto están ingresando al mundo del rock and roll, se encuentran con este logo de Nirvana y la gente en algunos casos y en algunas generaciones podría llegar a pensar, y esto casi es como un insulto para los que son rockeros, que esta es una marca de ropa, pero no. Nirvana es una banda de grunge que sacó un sonido que estaba en decadencia en la década de los 80 y estos señores le incorporaron algo grajero con un sonido característico y lo catalogaron como un himno para esta generación, para la década de los 90, para la generación X. Esta banda de alguna medida no estaban preparados para el éxito que realmente tuvieron y que siguen teniendo al día de hoy. lo que son los artistas hoy en día que siguen haciendo música, como Chris Novoselic y el mismo Dave Grohl, pues no siguen y no se pueden escapar de lo que hicieron en la década de los 90. Así que, con el sonido de Seattle, vamos a iniciar en esta nave del rock con esta primera canción de Nirvana, que justamente es una de esas canciones que usted dice tiene que sonar porque tiene que sonar. No es el himno más representativo, de hecho tendría que quedarse usted todo el programa para saber si están los himnos representativos de cada banda. Traté de escoger unas canciones que no son tampoco pues las que nunca se escuchan, pero sí son las que digamos que no suenan tanto. Y justamente quiero empezar con esto, que suena más o menos así. Esto es Ride Me, Nirvana, a bordo en la nave. Así empezamos, bienvenidos. Ride me, ride me, my friend. Ride me, ride me. Pensaría yo que más que el sonido de Seattle, este es el sonido del estado de Washington, porque estamos hablando que las dos bandas son de este mismo estado y eso es lo que también tienen en común, que nacieron en el estado de Washington. Y ahora nos vamos para la otra esquina a hablar un poco de Alice in Chains, una de las bandas que tal vez no tuvo la popularidad como lo tiene Nirvana hoy en día, aunque los fanáticos acérrimos del grunge lo recuerdan profundamente. Esta banda también nació en la década de los 90, aunque aquí ya hay algo particular que difiere o que se destaca de Nirvana. Y es que estos chicos de Alice in Chains se fueron más por el lado del heavy metal, sin dejar el grunge, que era la esencia de esa década, pero tomaron el heavy metal y lo incorporaron con el sonido del grunge, de esa crudeza, de esa indiferencia tal vez que suena en el grunge, y le sumaron algunas pizcas de metal, de esa fuerza, de ese sonido armónico de las voces, y quedó esa mezcla o esa mezcolanza lo que hoy conocemos como Alice in Chains. A pesar de que hay grandes similitudes, ya hablamos del lugar de origen de estas bandas, ya hablamos de la década, este podría ser el punto diferencial en que las personas toman la decisión, dice, Yo me voy por Alice in Chains o me voy por Nirvana. Aunque son sonidos muy similares, pero a la larga, digamos que la identidad y, no sé, tal vez todo lo que trae detrás cada una de las bandas es lo que marca la diferencia. Así que, continuando en este vuelo charter de la nave del rock, pues me voy con Alice in Chains y esto, que suena así, se llama Wold. Esta es la nave del rock, yo soy Pablo Rox, al mando de esta nave. ¿Qué canción considera usted que sí o sí debe estar en este listado? Son apenas 7 canciones por cada banda, imagínese usted. ¿Qué canción debería estar? O sea, ¿qué canción no puede faltar de Nirvana y qué canción no puede faltar de Alice in Chains? Los leo a través de www.eltunnel.co y también a través de nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Por ahí los leo. Mientras que usted me está escribiendo, yo le sigo contando historias, que es lo que me encanta hacer aquí, concentradito, contándoles historias a ustedes. La próxima canción que viene es de Nirvana, por supuesto, y es una de las canciones que a Kurt Cobain, podríamos decirle, que le dio pena sacar. Sí, estaba algo apenado con esta canción. Los que son músicos sabrán que hay una fórmula para hacer canciones exitosas. Me refiero a los compases, me refiero a la métrica de las canciones, y hay una fórmula que de alguna manera se determina si es una canción popular o no. Matemáticamente hablando, porque pues prácticamente la música es eso, la música son matemáticas. Y resulta que en las primeras composiciones que hizo Kurt Cobain salió esta canción y le quedó bastante pop. Cuando hablo de pop no se refiere al género pop, sino a que es muy popular, o sea, le quedó muy popular, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sería tan, digámoslo, tan parecida a una de las himnos de los 90? Que en una entrevista en 1993 a la revista Rolling Stone comentó que esta canción de alguna manera se estaba pareciendo mucho y que era muy arriesgado colocar una canción tan pop en un álbum grunge como lo que le pasó a R.E.M., que puso Losing My Religion en este álbum de Losing My Religion y prácticamente se destaca es únicamente esa canción del álbum. Entonces ellos no querían que les pasara eso. Entonces cuando Kurt Cobain estaba escribiendo esta canción, lo hizo con ese temor, lo hizo con ese nerviosismo. Si de hecho, pues en este momento cuando la escuchemos, se va a dar cuenta que pues no tiene nada de pop, tiene su sonido grajero, por decirlo de alguna manera. Pero pues esas son las cosas de los músicos. ¡Cosas de músicos! Aquí a bordo de la nave del rock. Esto es About a Girl. Nirvana, a bordo de la nave. Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Now the miners shout for rest. Muy bien, seguimos aquí a bordo en la nave del rock, que generalmente van los martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 12 del día, navegamos a bordo en la nave del rock. Pero hoy es un día típico, hoy es un día en el cual quisimos rendirle tributo a dos grandes bandas y por eso hoy lunes quisimos encender los motores de la nave del rock e invitar a nuestros oyentes a que aborden en este especial de Alice in Chains y Nirvana, justamente porque hoy, un día como hoy en la historia, pues se estaría conmemorando un aniversario luctuoso más de la pérdida de Kurt Cobain y el gran Lane Staley, vocalista por un lado de Nirvana y por el otro lado de Alice in Chains. Por eso lo tenemos aquí. Por acá llega más comentarios. Carro América dice que la mejor es Come As You Are. ¿Será que está en el listado? No sé. Alex, hola, feliz inicio de semana escuchando el especial. Chévere, Alex. Bienvenida siempre a este rincón de la internet. Bacanísimo y me encanta que estés por ahí. Muy bien, sigamos. Sigamos en este recorrido musical, que lo que hay es canciones. Y para mi parecer, para mi forma de ver este tema, aquí viene toda la carne del asador. Así rapidito. Ponemos ya todo el combo completo aquí, porque pues vienen dos canciones que las voy a dejar juntitas, que para mi concepto y mi forma de ver las cosas, como les comento, son las dos canciones más importantes de las dos bandas. Tal vez hay más, evidentemente, porque para los gustos, los colores y las canciones. Pero pues vamos con dos canciones que para este caso considero que son las más importantes de cada una de las bandas. Por un lado me voy con Alice in Chains, No Excuses, y por el otro uno de los himnos, que este sí se puede considerar uno de los himnos que inmortalizó esta banda, y estoy hablando de esta canción. del rock al aire. ¿Por qué preferí esta canción de New Excuses por encima tal vez de una de las canciones más populares de Alice in Chains? Por ejemplo, Man in the Box, simplemente por el sonido de la batería. Es que en esta canción suena brutal, suena una delicia esa batería en esta canción y por eso, para mi gusto, por supuesto, lo mantengo y lo digo, es mi gusto, es la forma como yo veo esta situación. Tal vez el de nuestros oyentes es diferente. De hecho, me lo están haciendo saber por acá en nuestro chat. Alex pregunta, ¿cuántos años tenía Thomas Stanley, cuando murió? Este señor tenía 35 años. De pronto, Alex estaría preguntando, ¿será que casualmente hace parte del club de los 27? Y no, tenía 35 años cuando falleció y pues, digamos que podríamos decir que su muerte de, aunque es triste, como todas las muertes del mundo del espectáculo, se vio envuelta sobre todo con un tema de drogadicción, que fue lo que realmente llevó a Alain a la tumba, desafortunadamente, por una severa adicción. O sea, es que no fue algo suave, no, fue una severa adicción a las drogas. De hecho, vamos a hablar más adelante de unos videos que están por ahí. Obviamente usted lo puede ver tan pronto finalice este programa en YouTube. Ahí están. Y se dará cuenta, pues, su aspecto físico, cómo era tan diferente cuando empezó, cuando estaba, cuando recaía y todas esas situaciones. Es que ese tema de las drogas es complicado. Hablemos un poco de la infancia de estos dos personajes. La infancia de Kurt Cobain fue algo complicada y dura. Tanto así que cuando él ya era un joven adolescente, se convirtió en una persona muy retraída, muy tímida, a diferencia de Lane. Él tuvo una infancia, digámoslo, muy, digámoslo, pues, que su papá no estaba o no estaba, pues sí, el hombre iba y venía por su vida, pero él fue un niño muy despierto, tenía una mente muy aguda, con diversos intereses, entre ellos, pues por supuesto, el de la música. ¿Cómo sería que a los 5 años ya estaba cantando y no tenía el pánico escénico que pues suele suceder y lo pudo combatir a muy temprana edad? A diferencia de Kurt Cobain, aquí en Colombia diríamos que era como medio ahuevado, porque pues era un pelado callado, tímido, que no hablaba, pero aún así surgió, resultó haciendo lo que hoy conocemos como Nirvana. De hecho, Kurt Cobain lo mencionó en varias entrevistas y en varias revistas, indicaba que él no estaba preparado para la fama y todo lo que fue alrededor de esto le sabía mal. No le gustaba que fuera el centro de atención, justamente por la fijación, la que estamos hablando en este momento, esa fijación de no ser él, de ser él el centro de atención. Para él siempre fue un tema a debatir y un tema bastante contundente, bastante difícil para llevárselo a él. Muy bien, y si hablamos de música, pues bueno, nos alistamos para dos canciones más. Por un lado Nirvana y por el otro lado Alice in Chains. ¿Cómo le está pareciendo este especial? Donde hablamos de música, hablamos de los artistas, hablamos de la de más música, de sus discos, de sus influencias, de toda su vida. ¿Le gustaría que se repitiera ocasionalmente en La Nave del Rock? Hágamelo saber, con eso yo también voy alineando estas coordenadas para dar el gusto a nuestros oyentes. Esa es la idea, esa es la idea, que si a usted le gusta algo, pues hágamelo saber, coméntemelo, porque si usted de pronto le gusta y no me lo dice, pues yo no sé qué le gusta. Así de sencillo, ¿cierto? No tengo esa magia. El chip 5.G o el 5. O el 5G más bien, no me lo han instalado todavía y no puedo leer la mente. Vamos con un temazo de Nirvana, esto es Lithium. Y tú estás a bordo en La Nave del Rock. Gracias por estar ahí conectado. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on here's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. It's okay, shit.

Estás con el Túnel Rock, esto es el túnel.co, generando esta señal para todos ustedes que están ahí conectaditos. Gracias por estar conectados, independientemente el lugar del planeta donde se encuentre y el momento, porque si nos está escuchando a través de la caja negra, pues bienvenido también. Gracias por estar ahí conectado. Por acá veo algunos comentarios de nuestros oyentes, no los había leído, los tenía como un poquito abandonaditos. Carlos dice buenas tardes, Capi, vámonos con algo de Nirvana, dice Yesid. Luis dice, el peor concierto que ha dado Nirvana fue en Argentina, fue un papelón, cuenta la leyenda. Juan dice, pero fue porque el público sacó a botellazos un grupo telonero, un grupo formado por mujeres. Terminaron la banda de chicas gracias a ese concierto. Carlos dice, buenas tardes, buen homenaje a Nirvana, podrían haber hecho un versus con Alice in Chains. Carlos, estamos haciendo un versus con Alice in Chains, pero bueno. Verdolaga dice, buen especial, capitán, espero que sea el primero de muchos, gracias mi hermano. Y vamos a procurar, vamos a ver por acá. Junkhead, justamente es la canción que estaba sonando, dice Luis, qué buena canción. Muchos críticos dicen que el mejor disco de Nirvana es In Utero. Pues Carlos, el mejor disco de Nirvana es el que a usted le guste. Suena así como un poquito crudo, pero es que los críticos a veces se basan en muchas cosas para determinar algo. Y pues es que para gustos, como sigo insistiendo, los colores y las canciones. Y ya que estábamos y los oyentes están hablando del peor concierto de Nirvana, que tal vez fue en la Argentina, pues llega el momento de escuchar dos casualidades de la vida. No porque sea una teoría conspirativa ni nada por el estilo, sino porque simplemente en la década de los 90 era muy popular el MTV Music Unplugged. Bueno, quitémosle el Music, el MTV Unplugged. Iba a decir Awards, pero estaba pensando en MTV Unplugged. ¿Qué era eso? Básicamente era bandas de este tipo, donde utilizaban elementos de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y tal vez de pronto algunos sintes en la batería. Los desconectaban completamente y los dejaban con sonidos totalmente hechos con cuerdas y percusión. Para de contar. Y sacaban versiones de esas grandes canciones en Unplugged, es decir, en desconectado. Pues justamente estas dos bandas hicieron un MTV Unplugged. Por un lado, y acá viene algo bastante curioso. Pongámonos en contexto. Vayámonos a Nueva York. El primer Unplugged, o bueno, el único, perdón, que se hizo de Nirvana, del primer álbum en vivo, es lo que estoy leyendo acá. Esto fue en noviembre de 1994. Que lanzaron un DVD y ahí salieron tremendas versiones de grandes canciones de Nirvana. Pero por otro lado, resulta que Alice in Chains también hizo un unplugged, pero esto fue en el año, en el 1996. Para esa época ya había fallecido Kurt Cobain. ¿Y qué pasó? Resulta que, bueno, a los chicos de Nirvana les fue muy bien con su unplugged, todo muy bonito, todo muy bacano y chévere, bacana. ¿Pero qué pasó para el unplugged de Alice in Chains? Resulta que había una connotación más poderosa que no tenía nada que ver con la música. Resulta que en Washington, en Seattle, esto es algo tras bambalinas, pero se conocía como la capital o un lugar en Estados Unidos donde la droga se veía por todo lado, por las calles, por las personas, habían traficantes y era de muy fácil acceso. Teniendo en cuenta que el vocalista de Alice in Chains pues tenía severos, tremendos y contundentes adicciones, sobre todo a algo que se llama speedball, que es mezclar heroína con cocaína, pues la prensa en ese momento no apostaba mucho a que fuera un buen show el de Alice in Chains. ¿Por qué? Porque ya anteriormente se habían cancelado eventos justamente por la drogadicción del vocalista de la banda, por Lane Staley. Entonces, la prensa en ese momento no daba un peso, o realmente las críticas, ahí sí me voy a los críticos, no le daban un buen augurio a este concierto en versión Unplugged que hizo en TV. Y resulta que cuando sucedió y cuando se hizo el MTV Unplugged, realmente fue algo contundente. Tanto que el vocalista comentó lo siguiente. A ver, por acá. Se me perdió. Básicamente, él dijo, lo voy a leer textualmente, pero pues se los cuento prácticamente. Él dijo, no habíamos dado un buen concierto en los últimos años. Para mí fue el mejor concierto que ha dado Alice in Chains, por supuesto en vivo. Entonces vea esa connotación tan importante que tenía, en este caso, la drogadicción para este señor. Tanto así que cuando estaba a días de fallecer, ya la gente era como una crónica de una muerte anunciada, en la que decían que este chico, ya sin dientes, con la tez algo blanca, descuidada, pesaba apenas 44 kilos, la gente decía, este chico va a morir. Tanto que él dijo, sé que voy a morir, sé que este va a ser mi final, pero desafortunadamente es mi final y no quiero que sea así. De alguna manera se estaba arrepintiendo de lo que estaba sucediendo. Muy triste el tema de la drogadicción. Por eso vamos a escuchar dos canciones, justamente en estas versiones Unplugged. Quiero cambiar un poco la versión, ya que hablé más de Alice in Chains que de Nirvana, y voy a colocar justamente una de las canciones que son muy poderosas en su versión original y que para esta versión en Unplugged suena muy delicioso. Esto es Angry Chair. Y esta es La Nave del Rock a través del túnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks, al mando de esta nave. Estás escuchando El Tour del Rock. El Tour del Rock.

Zapato en la nave del rock. Bueno, esta es ya la última canción que tengo en esta playlist en la que colocamos a dos bandas muy similares en varios aspectos, pero pues también tiene sus diferencias, así como tienen sus similitudes. A ustedes mil y mil gracias por sus conexiones, independientemente del lugar, del planeta o del universo donde se encuentren. Gracias por estar ahí conectados a través del túnel.co, una señal que originamos con todo el amor y con todo el cariño para todos ustedes, nuestros oyentes. Nos oímos mañana, por supuesto, en la nave del rock desde las 10 de la mañana. Así que los espero muy puntualitos para que aborden este vuelo. Y si por cuestiones de comités, reuniones, conferencias, clases de universidad o lo que sea, usted no puede abordar la nave del rock en los diferentes horarios que tenemos, bueno, que de hecho solamente martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues le invito a que se conecte a nuestra caja negra, que es un link que dejamos por ahí en nuestras redes para que usted escuche la nave del rock cuando quiera, cuantas veces quiera, y comparta ese enlace con sus amigos rock and rolleros que están por ahí, tristes, aburridos, en las diferentes comerciales de YouTube o en Spotify, escuchando un gato que lo aplastan y todas esas cosas, escuchando reggaetón en los comerciales, que eso es lo que suele suceder en YouTube. Usted se da cuenta que aquí no ponemos. Por ahí está rotando uno, que es el de la Javeriana, pero es que es un hito, o sea, es un hito y ya. No saturamos a nuestros oyentes. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes aquí manejando esta nave al mando. Y quiero despedirme con una canción de los grandes de Nirvana. Por acá Luis me dice The Man Who Sold the World de Nirvana para cerrar. Pero mi hermano, le tengo otra. Tengo otra. Sin embargo, agradezco a Carlos, a Diego, a Camiloche, a Luis, a Verdolaga, que llegó por ahí, a Diana, que también estaba pidiendo música, nuestro WhatsApp, también los que llegaron a través de nuestro chat, que está público en www.eltunel.co, a Alex, a Carro América. Un gran abrazo a todos ellos. Y me despido, nos oímos mañana. Esta canción se llama In Bloom, un gran temazo de los Nirvana, cerrando este especial de Nirvana y Alice in Chains. Chao, chao. Cute food.